que no me separe de ti. Tú te quedas para siempre aquí en mi pensamiento. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque esté lejos de nada me sirve porque yo te quiero. Hay más que ayer, hay más que hacer. Yo trato, trato, trato, pero no te olvido. Sigo, lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. No, yo trato, trato, trato, pero no te olvido. No, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. He tratado de olvidarte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente, contra la corriente, mi amor.